Muchas gracias, Arcadi. Cuando quieras, creo. Gracias, Antonio. Gracias a todos ustedes por estar aquí, porque sigue siendo, a pesar de que parece que todo ya va terminando, muy importante todavía para nosotros en Euskadi sentirnos acompañados en la lucha que todavía nos queda por hacer. Es más, a veces pienso que en condiciones muy mejoradas ya no corremos el riesgo de que nos puedan matar por ser quienes somos, por decir lo que pensamos, por pretender vivir en libertad, pero a pesar de todo, y en esas condiciones muy mejoradas, radicalmente cambiadas, yo creo que nos toca casi el trabajo más duro y es el que queda por hacer. Arcadi le ha llamado la narrativa, la historia que se va a contar, y el ir corrigiendo constantemente el lenguaje que utilizamos, porque en eso nos llevan una gran ventaja y nos han ganado todas las batallas planteadas hasta ahora. A ver si, a pesar de haber perdido todas las batallas, somos capaces de ganar la guerra al final, aunque no estoy muy seguro. Voy a ser bastante deslavazado en lo que voy a decir, y espero no alargarme demasiado para dar tiempo a poder hablar con todos ustedes. Voy a empezar con tres flashes de estos días, o de los días pasados, que tienen mucho que ver con el lenguaje, para entrar en el problema del lenguaje, como lo ha hecho Arcadi, con mucho menos conocimiento, y en algo que Maite en el documental lo plantea, y es el tema de lo público, que tiene, en mi opinión, mucho que ver con lo que ha planteado Arcadi del perdón y de la reconciliación. Pero los flashes de estos días son los siguientes. Hoy mismo, en algún medio de comunicación he leído que el candidato al Congreso a ser portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso en Madrid, si es que consigue un grupo propio, Josu Erkoreka, decía que ahora que ETA ha desaparecido podremos decir con toda tranquilidad: estoy orgulloso de ser vasco. Bien, ETA ha desaparecido, pero los muertos, muertos siguen, los asesinados, asesinados siguen, y la historia de 50 años sigue estando ahí, y es historia nuestra, es decir, de los vascos. Por lo tanto, si Josu Erkoreka dice, ahora podemos decir con tranquilidad y sin la lacra de ETA, orgulloso de ser vasco, es que ha borrado toda esa historia. O toda esa historia no pertenece al ser vasco. No voy a comentar más. Un segundo flash lo leí en un periódico catalán, en el periódico de Cataluña, no voy a decir el nombre del periodista, pero en un artículo de opinión decía lo siguiente: lo importante es que acaben los asesinatos, que ETA deje de matar. Todos los demás debates en torno a ver quién escribirá la historia, la narrativa y todo lo demás, no son más que humo. En tercer lugar, además es una pequeña experiencia propia, era antes de la entrevista que ha publicado hoy Gara y después del comunicado de ETA. TV3 organiza en Bilbao un programa en el que debían participar representantes de la sociedad vasca. Yo estaba invitado, había preguntado a quiénes iban a participar, me habían dado dos nombres, y dije, bueno, si es ese tipo de personas no tengo ningún inconveniente en participar. Cuando fui y estaba ya maquillado, le pregunté al corresponsal de TV3 allí, bueno, ¿y quiénes van a ser? No va a ser un debate, va a ser entrevistas seguidas una detrás de otra dentro del mismo programa. Y me dijo quiénes iban a ser. El primero era Txeli Moreno. Le dije, pero Txeli Moreno no puede estar como representante de la sociedad vasca, porque es un miembro y portavoz de Batasuna. No, pero ha sido una imposición de la dirección del programa. Vale. Segundo, Marcelo Otamendi. Marcelo Otamendi ha sido director de Berria, es periodista y es el que todos estos días se ha instaurado en portavoz del homenaje que la sociedad vasca le debe a ella. En tercer lugar, Rosa Rodero, que es la víctima del PNV, es decir, es la viuda de una ertzaina, que es la que ha utilizado siempre como representante del PNV, y en cuarto lugar, el vicario general de la diócesis de Bilbao, Ángel María Unzueta, muy cercano al obispo Uriarte. Siento, pero yo no voy a participar en ese programa, porque al final soy el florero que representa el pluralismo legitimando a todos los demás. Bueno, nuestra pequeña bronca, Y eso fue así. Pero esa era la representación de la sociedad vasca. Una representación que es mentira. Eso no es la sociedad vasca. Eso es un sector y muy delimitado de la sociedad vasca. Bien, dicho esto, tenemos un problema con relación a ETA y a la historia y a las víctimas, un problema muy serio que tiene que ver también con la verdad. Que no es posible, o si es posible, yo también soy de los que sigo creyendo que hay que hablar de la verdad y que si no sabemos o no defendemos, por lo menos como horizonte posible, la verdad, nunca sabremos qué es el error ni la mentira y por lo tanto todo da igual. En ese sentido yo creo que tenemos que mantenernos firmes en la defensa de la verdad, pero para ello tenemos un obstáculo tremendo y es la colonización del lenguaje que ha hecho ETA, Batasuna y los nacionalistas y, en cuarto lugar, mucha gente muy bien intencionada, que, como decía Arcadi, utiliza palabras sin caer en el significado, el humus del que han nacido, la carga de significado que llevan consigo y, por lo tanto, la función social que ejercen. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero voy a poner el mismo ejemplo que ha puesto el Paz. Somos cuatro gatos los que, en Euskadi, nos hemos negado desde hace años utilizar el término paz. No hablamos de paz, hablamos solo y sobre todo de libertad. Nos podemos colocar incluso una pequeña medalla y es haber conseguido que el Lendakari López por lo menos diga siempre libertad y paz. Que donde ponga siempre libertad, pero nunca hable solo de paz, sino que siempre hable por lo menos de los dos términos, de libertad. Porque lo que más nos ha robado ETA ha sido libertad. Terror. Y aquí me gustaría volver también al problema del lenguaje. Es decir, con casi todos los términos que aparecen, creo que sucede con todos los términos del lenguaje hoy en día, ese es otro problema, pero con todos los términos que se refieren al problema de ETA, al problema de la sociedad vasca, de los nacionalismos, de todas estas cuestiones, tenemos un problema de inflación de los términos y de su significado. Ya no sabemos qué significan las cosas. Se han extendido tanto, se utilizan y se abusa en los términos en su utilización que al final pierden todo significado. Defender la libertad, ¿qué significa? ¿ETA qué nos ha robado? Nos ha robado la libertad. ¿Qué es terrorismo? Terrorismo es, me hace gracia cuando lo he leído muchas veces, no, es que el terrorismo de ETA siempre ha sido discriminado, como queriendo decir que ha sido bueno. El único acto de terror indiscriminado fue el de Intercorp, que sucedió precisamente aquí. No. Lo malo es que ha sido siempre discriminado. Discriminado quiere decir terror, es decir, utilizar a una persona para someter a través de esa persona a todo el grupo representado por esa persona, someter al terror, es decir, al miedo, mantenerlo amenazado para que no sea libre. El problema que hemos tenido en Euskadi y en gran medida en España ha sido precisamente habernos dejado robar la libertad por ETA a través del uso discriminado que ha hecho el terrorismo. No necesitaba matar a muchos. Le bastó para que muchos empresarios pagaran el impuesto revolucionario, entre comillas, es decir, la extorsión, matar una vez a José María Corta y otra vez a Ignacio Uría. Le ha bastado dos asesinatos para mantener a todo el colectivo de empresarios sometido al miedo. Claro, es que el terror es discriminado, por definición. Si no es otra cosa, pero por definición es discriminado. Y lo que el terror, al ser discriminado, quita es precisamente la libertad. La falta de paz es consecuencia de eso. Entonces, no nos tienen que regalar ni nada. Tenemos que conquistar la libertad. Volveré al final de esta pequeña presentación a esto. En segundo lugar, desarme, perdón, reconciliación y cosas mucho peores. Conflicto. ¿Hasta qué punto hemos caído en el conflicto? El conflicto ha sido el de ETA. Además no es ningún conflicto. Tenemos problemas y tenemos riquezas. El problema es que para ETA y para todos los nacionalistas la mayor riqueza de la sociedad vasca, que es su mestizaje, su complejidad, su pluralidad en los sentimientos de pertenencia, que haya muy pocos en los dos extremos de decir solo soy esto o solo soy aquello, que la mayoría está en grados de complejidad entre medio, esa riqueza que es la nuestra, eso lo entiendan ETA, Batasuna y el conjunto del nacionalismo lo entiendan como un conflicto. Y además como un conflicto extralitable. Es un conflicto con lo de fuera. O sea, a todos los que no son uniformes en el sentimiento nacionalista, de pertenencia nacionalista, son de fuera. Son Madrid, son París, son el Estado español, son el Estado francés, no pertenecen a la sociedad vasca. Pero en este término de la batalla del lenguaje que nos queda, hay un punto que, y aparece también en el documental, que a mí siempre me ha producido muchos problemas y me ha parecido especialmente dañino. Espero explicarme bien. La señora médico en el documental dice, y el sociólogo también dice, claro, hay que denunciar el terror, pero no la radicalidad. Hay que denunciar el acto de terror que se produce a causa de una idea, pero no la idea. Pues, nunca he sido marxista. Soy lo que en los tiempos, y perdona la expresión, en los tiempos en que me tocó estar en la cárcel, en el 68, cuando todo el mundo se estaba convirtiendo al marxismo, lo que entonces se utilizaba como mayor insulto, eres un puto pequeño burgués. Pues he sido eso toda mi vida y no he tenido mayores problemas con esa definición, ¿no? Siempre les decía que lo único que me molestaba era lo de pequeño. Pero claro, hemos vivido una época en que hemos tenido que aprender que todo depende de todo, que todo tiene relación con las cosas, de que todo es una estructura, que los actos sociales y las ideas son actos sociales, no existen actos sin ideas, no existen ideas sin actos, es decir, todo está relacionado con las cosas y ahora de repente existen ideas que en el mundo de las ideas platónicos son buenísimas, pero luego pueden tener una mala aplicación en el acto a través del terror. Ni con violencia ni sin violencia. No se puede tener un proyecto político que defienda que las mujeres son de segundo nivel en relación a los varones. Ni con violencia ni sin violencia se puede defender la esclavitud. Ni con violencia ni sin violencia se pueden defender muchísimas cosas que son inadmisibles. El problema puede estar también en las ideas y en los sentimientos. No todos los sentimientos son nobles, no todas las ideas son nobles, y hay que criticarlas. Y hay que criticarlas desde el principio. Como decían, aprendieron los alemanes del nazismo, den Anfängen, cuidado con los comienzos. Y los comienzos pueden estar en la idea. No, hay ideas, como pueden ser ideas nacionalistas radicales, que hay que combatirlas antes y después de que sean causantes de terror y de asesinatos. La idea de exclusión, de una definición excluyente de lo que es ser vasco, hay que combatirla antes y después. Pero esta fue una frase, especialmente dentro de lo que yo llamaría la progresía madrileña, que hizo furor. No, es que condenamos el terror, pero sin violencia todas las ideas son igualmente defendibles, igualmente legítimas en democracia. Es una palabra y una frase a la que ahora se están agarrando con una fuerza tremenda todos los portavoces de Batasuna. No decíais que. Ahora, ¿cómo criticáis? Claro, la batalla del lenguaje es una batalla brutal que nos queda por hacer, que va a ser muy importante, porque sin ello no podemos aportar la verdad de la historia. Una verdad de la historia que yo creo que sí existe. Y voy a tratar brevemente de decir en qué consiste para mí la verdad de la historia. Esto lo he discutido incluso con las víctimas y a veces hemos tenido discusiones bastante serias. Porque también, otro de los... de las cuestiones que se ha utilizado mucho en contra de las víctimas ha sido su pluralismo. Es que no todas las víctimas, no todas las asociaciones, no todas las fundaciones defienden lo mismo. Unas pueden tener posiciones más cercanas al PP, otras más cercanas al PSOE, otras pueden ser como la Rosa Rodero, cercanas al PNV. No, las víctimas piensan distinto, por supuesto. Y es que la verdad de las víctimas asesinadas no está en lo que piensan las asociaciones de víctimas y las fundaciones de víctimas. Es que ni siquiera está en lo que las víctimas asesinadas pensaron en vida, imagínense, por poner personas conocidas. Ernest Lluch era de los que pensaba que había que negociar con él. Fernando Mújica, por supuesto que no. Juan Mari Jáuregui sí pensaba que había que negociar con ETA. José Luis López de la Calle, absolutamente en contra. Fernando Buesa, absolutamente en contra. No digamos la multitud de policías nacionales, guardias civiles, militares asesinados. Pero es igual, eso es lo normal. Pero es que la verdad de las víctimas asesinadas, o que fueron víctimas de intento de asesinato, como José Ramón Recalde, la verdad de ellas está en la intención de quien les mata. Eran un estorbo para conseguir el proyecto político que quería ella. el proyecto político de ETA es la que les hace víctimas al asesinarlas, las instaura como víctimas. Esa es la verdad de las víctimas. Esa no está a disposición ni de los que fueron asesinados, ni mucho menos de las asociaciones. Lo que causa el asesinato y el asesinado, es decir, la víctima inicial, es el proyecto político de ETA, que necesita matarlos para avanzar en su materialización. Ahí está la verdad de las víctimas. Considero que solamente he escrito un artículo decente en mi vida. Se titulaba La verdad objetiva de las víctimas. Fue censurado por El País y por el que entonces era director de opinión del País, Luis Basset, y nunca se publicó. La verdad objetiva de las víctimas. Esa no es otra, y esa no está a disposición de nadie más. Y es sobre esa, sobre la que se puede construir la memoria, la dignidad y la justicia. Porque sin verdad no hay ni memoria, ni dignidad, ni justicia. Y es esa verdad la que hay que reivindicar. Para reivindicar esa verdad, tenemos otra vez el problema del abuso del lenguaje. De otra forma, a la que lo ha hecho Arcadi Espada, pero estoy totalmente de acuerdo con él, con el daño que están produciendo en estos momentos términos como perdón, reconciliación y algunas cosas parecidas. No es que aborrezca los términos tienen su significado, pero lo tienen en su sitio. Como provengo del mundo de la teología, sé perfectamente lo que quiere decir perdón y reconciliación, pero perdón y reconciliación en la Iglesia. A mí me parece muy bien que los obispos hablen de perdón y de reconciliación cuando predican, no cuando quieren hacer política en la plaza pública. Pero como ha dicho Maite en el documental, si se han dado cuenta, dice en un momento, es que el asesinato es un elemento que se produce en la plaza pública, pero en la plaza pública no solamente delante de los ojos de los demás, sino en el ámbito político, específicamente político. Tiene intencionalidad política, se hace por causas políticas, lo cual no quiere decir que sean presos políticos, son criminales, pero con motivación política, y es en ese espacio público en el que hay que mantener el debate y la consideración de los presos y de todo el debate. El perdón es una virtud privada. La reconciliación es una virtud privada. Y hay un interés enorme en la sociedad vasca, por lo menos, de reconducir todo el debate y todas las cuestiones relativas al final de ETA, al tratamiento de los presos y otra serie de cosas, reconducirlas a este mundo de la privacidad. Yo le pido perdón, él me perdona y ya está saldada la cuenta. Yo alguna vez he escrito que la reinserción es bienvenida y hay que aplicársela también a los miembros de ETA. ¿Pero dónde se reinsertan? En aquello, utilizando un poco lo que puede significar reinsertar, se inserta en aquello que ha abandonado, que ha roto. ¿Qué es lo que ha roto y ha abandonado el terrorista? El espacio de la convivencia política, en libertad. Ahí es donde se tiene que reinsertar. ¿Qué significa reinsertarse en el espacio de la convivencia en libertad y en paz? Aceptar y reconocer el Estado de Derecho. Esa es una de las razones por la que, en conversaciones con Maite, colaboré un poco en el surgimiento del documental y del manifiesto que está en la base del documental, para que las víctimas, en unos momentos de finales de ETA, tuvieran claro cuáles eran las líneas rojas que tenían que defender. Condena de toda la historia de terror de ETA, defensa del Estado de Derecho y, añadir una tercera cosa, la que tengo yo personalmente mucha simpatía y que creo que tiene mucho significado, que es la cultura constitucional democrática. Le voy a dedicar una palabra a esto y con esto termino. Al cabo, la historia del terror de ETA, la lucha contra ETA, haber conseguido que ETA haya tenido que reconocer que ha fracasado, el mayor reconocimiento del fracaso es que ha traicionado a sus presos. Porque hasta ahora siempre el planteamiento era primero los presos a la calle y después hablaremos de dejar la violencia. Al final todo ha sido al revés. Y les ha dejado a los presos en la estacada. Bien. Pero de toda esta historia, al final, ¿por qué hay que seguir luchando? ¿Por qué hay que recuperar la memoria y la dignidad? ¿En qué consiste todo esto? Voy a entrar a responder a esta pregunta de una forma muy indirecta. También en el debate hoy en día, y especialmente ayer se celebraba el Día de la Memoria, hemos tenido otra vez pues una manifestación de, digamos, del signo de identidad histórico más claro de la sociedad vasca, que es la división. La división es la constante máxima de la sociedad vasca a lo largo de la historia. Bien, pues el día de ayer de la memoria también fue un día de división. Bien. Porque claro, dicen, hay muchas historiografías, hay muchas memorias sociales. Claro, está la memoria social de los carlistas, está la memoria social de los liberales, está la memoria social de quienes lucharon contra Franco, está la memoria social de quienes lucharon con Franco. Hemos vivido todo el debate de la memoria histórica en España, y claro, en el País Vasco está la memoria también de quienes fueron y murieron en la cárcel, torturados, ¿no? Entre ellos un homónimo mío, José Larregui, que por quien tuvimos que manifestarnos a la semana siguiente de manifestarnos por el asesinato de Ryan, que fueron coincidentes prácticamente con una semana de diferencia. Bien, claro que hay muchas historiografías distintas, pero vamos a ver, nosotros vivimos en un Estado democrático, en un entorno europeo democrático, con toda la crisis económica actual, pero en un entorno democrático, donde las libertades fundamentales las tenemos garantizadas por los mecanismos que pueden variar de un país a otro, pero en el fondo un espacio constitucional común, que es el de Occidente, que surge después de las guerras de religión y a partir de la libertad de conciencia, de la libertad de opinión, se van extendiendo y se va construyendo todo eso, con mucho sudor, sangre y lágrimas, con mucho sufrimiento. No existe en Europa una memoria colectiva que está plasmada y encarnada en las constituciones democráticas en las que está recogida esta memoria de sufrimiento, de lucha por la libertad y el derecho. Claro que hay una memoria colectiva en Europa. Y el lugar donde esa memoria colectiva está plasmada en Europa es en la cultura constitucional democrática, como diría un constitucionalista alemán bien conocido por Franceschi. Claro que hay una cultura constitucional y hay una institucionalización de la memoria colectiva. Claro que puede haber luego historiografías distintas y cada grupo hará su historia y escribirá su historia. Y claro que en el futuro los que sean parientes o sucesores o tengan cariño por ese mundo escribirán la historia de otra de una forma distinta a cómo la podrán escribir las víctimas. Pero tiene que haber una memoria colectiva conjunta en la que se salvaguarde el que la libertad y los derechos que garantizan la libertad. Y eso para mí tiene una traducción muy simple en el caso de Euskadi. Y yo, cuando hablo con las víctimas, siempre les digo lo mismo. Lo que tenéis que exigir es que los partidos llamados democráticos en Euskadi, PACO, que el PP es un partido democrático, PACO, que el Partido Socialista de Euskadi es un partido democrático, el PNV dice que es democrático, a veces tengo mis dudas, aunque provengo de ese mundo, como ha dicho Antonio, pero tenéis que pedir a esos tres partidos que acuerden públicamente y garanticen que el Estatuto de Guernica nunca se va a reformar a partir del proyecto que sirvió para asesinar a 857 personas. Eso es defender la libertad. Porque cada asesinado es un símbolo de la libertad, de la ciudadanía en libertad, del derecho de ciudadanía y de la libertad. Es decir, la lucha por la memoria de los asesinados no es una cosa particular, de una historia muy particular que ha sucedido en Euskadi y en España. No, no, es una continuación de una historia que en Europa tiene una gran tradición, que es la defensa de la libertad individual y de los derechos de ciudadanía. Y ETA ha constituido a cada asesinado en un faro, en una institución a favor de la libertad y de los derechos de ciudadanía. Y tenemos que reclamar, víctimas tienen que reclamar de todos los partidos políticos que se sientan democráticos que garanticen que en el futuro no se va a institucionalizar Euskadi nunca sobre la base del proyecto que sirvió para matar esa libertad y esos derechos de ciudadanía en cada uno de los asesinados. Esa es la batalla, y es una batalla común a toda Europa para continuar con la tradición europea de la defensa de la libertad y de los derechos de ciudadanía. Me gusta salir un poco de nuestro chiringuito cerrado, porque tenemos una manía de estar mirando siempre nuestro ombligo cerrados en esos 2 millones de personas que somos, que al final nos mareamos todos de tan juntos que vivimos y nos conocemos todos. No, no, estamos en un sitio muy pequeñito con una gran tragedia, pero peleando la única pelea que merece la pena, que es la pelea de la libertad y de los derechos.